fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. Que escapara a enfermería sin yo tener seguro en cama. Y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores. Al ver mi corazón como latía, uy, y me trastearon hasta el alma con rayo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona, solo tú ves su vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina cuando te miro y no me miras. Muy buenos días desde la onda de Caño Roto. Bienvenidas a un nuevo programa de charla entre amigas. Vamos a saludar a Bisi. ¿Qué tal estás? Hola, hola, buenos días. Pues mira, estupendamente, y deseando de empezar este programa tan ameno. Pepi. Yo también estoy bien. Luisa. Yo estoy estupendamente, gracias. Elena. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todas. María Jesús. Fenomenal, muchas gracias. Nines. Yo mejor que nunca. Ahora vamos a por Asun. Bueno, bien. Dentro de lo que cabe, pues bien. Y la última, yo, Pilar. Yo también me encuentro muy bien, fenomenal. Y solo recordar a nuestros oyentes que pueden buscar charla entre amigas en www.laonda.cc. Y es que hoy somos las amigas las que nos hemos hecho con los mandos de este estudio. Recordamos que hoy es el Día Mundial de la Salud. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina. Vestido tengo el rostro de amarillo, y me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina. El Día Mundial de la Salud, que se celebra el 7 de abril para conmemorar el aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en 1948. Se centra cada año en un problema de salud pública concreto. Independientemente de su situación socioeconómica, etnia, sexo u ubicación geográfica, toda persona merece un acceso equitativo a los servicios sanitarios, las medidas preventivas y los medicamentos esenciales. Mi salud, mi derecho. El lema de este 2024 reivindica que debe haber un acceso igualatorio al sistema de salud. Ya hemos comentado aquí los problemas a los que nos enfrentamos, las personas mayores, que muchas veces somos tratadas como niñas pequeñas, en especial las mujeres, aquellas personas que nos manejan la tecnología, que se las ven y se las desean para poder pedir una cita. Cada vez es más difícil tener una atención primaria de calidad y todo responde a recortes sociales. La sanidad es un derecho al que tenemos que acceder todas las personas por igual. Bueno, pues una vez leído esto, vamos a sacar la conclusión de por qué nos tratan como niñas pequeñas. Debe ser por el hecho de que todas las personas, no, yo me incluyo, no entendemos la tecnología nueva y vamos de cabeza. vamos una vez y otra vez y esperar colas y llamar por teléfono que no hay manera. Y al final, pues, le dicen, bueno, pues es que usted tiene que entrar en la sociedad, en cómo está montado y tal. Pero todas no tenemos esa iniciativa, yo por lo menos. Y soy mayor, pero no tanto como para que no pudiera entrar, pero mi cabeza es muy dura. Y entonces si te encuentras con esas restricciones. Yo estoy de acuerdo en lo que está diciendo Bisi, porque bueno, yo tengo una edad que tampoco soy tan mayor y sin embargo no me cuesta preparar trabajos, estudiar y todo eso, pero a mí me cuesta mucho trabajo lo que son las tecnologías de citas. Pues mira, prefiero cuando voy al médico, prefiero casi acercarme allí y que me den la cita a ellos, porque es que yo me vuelvo loca. Sí. Me ponen una maquinita y pin, pin, dale que te dale. Entonces, para mí es muy difícil. Bueno, para mí no es tan difícil. Yo lo cojo por internet, la cita según tenga la doctora, y bueno, la suelo coger bastante bien. Hoy tenía cita cogida por internet. Pues mira, qué suerte. Porque yo ya te digo que yo, es que, bueno, me pongo de los nervios. Yo tampoco me apaño muy bien, pero tengo la suerte que mi hija me lleva ese control y se lo mando a ella y no tengo que preocuparme. Sí, yo lo tengo que hacer, pero cuando peor lo veo es cuando te anulan las citas, te meten una cita que te la repiten dos veces y así, cuando me hacen esos líos ya, ahí ya me atranco. Pero vamos, sí, trato de verlo por ahí. A mí me pasa como a Pilar. Me pasa como a Pilar, que a mí también me cuesta mucho trabajo. Prefiero ir allí directamente, porque si no, llamas por teléfono y te pasas con el número 1, marquesino el 2, marquesino el 3, y al final le ponemos con algún personal. Y eso a mí no me gusta. Bueno, a mí también me cuesta un poco, por lo que a veces me da cogiendo a mi hijo la cita, y o si no, también me acerco al hospital o al centro de salud. A mí me pasa lo mismo. Yo nunca llamo por teléfono para pedir la cita. Voy allí, pido la cita. Si me interesa el día, bien. Si no, le digo que me lo puede cambiar. Bueno, pues estábamos aquí muy calladitas escuchando a estas mujeres que han hoy cogido los mandos de este estudio de la Onda de Caño Roto, ¿verdad, Merche? Muy buenos días, Merche. Yo soy Ana. ¿Qué tal estás? Hola, buenos días. Pues saludable, celebrando el Día de la Salud, tenemos aquí un grupo de mujeres súper sanas, saludables y entusiastas. Y como estamos tan saludables, vamos a hacer una pausita con una canción que se llama ¿Qué bien se está? Cuando se está bien. Lo que quiero y me doy cuenta que ya lo tengo, dejo de mirar. Lo que tienen que del comparar me liberen y así poder decidir cómo sentir qué bien se está cuando se está bien sin querer más los amigos bailando y el cielo estrellado, así es como quiero estar. Habrá que guardar los momentos felices para recordarlos en los días grises y así proyectar sin gastar comprando que lo que me gusta no vale dinero, lo tengo al lado. A mí también, lo que me gusta de verdad no vale dinero, lo tengo al lado como Merche, que es una maravilla y que además... Tú sí que eres una maravilla. Y que además nos va a traer, como siempre, pues un montón de actividades súper chulas que se hacen en esta asociación vecinal, la Fraternidad de los Cármenes. Cuéntanos, Merche, ¿qué hay preparado para este mes? Bueno, este mes tenemos cositas en el barrio interesantes. De las que hay, como hay un montón, voy a quedarme con dos de las que vamos a hacer promoción por si queréis participar y nuestros oyentes y oyentas quieren venirse. El jueves 11 de abril se va a celebrar el Día Internacional del Pueblo Gitano en el Auditorio Paco de Lucía a las 7 de la tarde con la presentación de la asociación que no sé si ya conocéis, que se ha creado en el barrio, que se llama Sonido Caño Roto, que tienen unos profes fantásticos y unos profesionales fantásticos de cante, baile, guitarra. Entonces van a hacer una exposición, una puesta en común más bien de diferentes disciplinas, ¿no? Cante, baile, que nos van a envolver en esa atmósfera de sonido caño roto. Como define la presentación, dicen, es una invitación a explorar y celebrar la rica herencia cultural y la resiliencia de la comunidad gitana. Y esto será entrada gratuita a las 7 de la tarde en el auditorio Paco de Lucía en la Avenida de las Águilas 2. Sí que es verdad que como la entrada es gratis y no hay entradas, pues es interesante ir un poquito antes porque por lo visto se llena enseguida. Así que la que esté con ganas el jueves de la semana que viene por la tarde, creo que va a haber alguna compañera más que quiere ir, si os apetece juntaros e ir juntitas a las 7 de la tarde en el auditorio Paco de Lucía para disfrutar del arte y conocer más la historia del pueblo gitano. Y bueno, a coalición de esto, quiero recomendar a todas nuestras oyentes y a todos nuestros oyentes un programazo que se marcaron aquí el otro día en la Onda de Caño Reto nuestras compañeras de Haciendo Barrio, pues Miriam y otra gente que también estaba pues al frente de este programa, que bueno, trajeron a gente de esta asociación que además están reivindicando pues el mundo del flamenco en Caño Roto, que tiene una importancia bastante, bueno, bastante contundente, y la verdad es que no tiene desperdicio ese programa porque es que fue maravilloso, tanto la voz de la persona que vino a cantar como, bueno, lo que contaban. De verdad, recomiendo muchísimo que escuchéis ese programa, buscarlo en www.laonda.cc. Claro que sí, estuvo fenomenal y transmitía esa emoción y las ganas de acudir a la gala. Yo no puedo ir ese día, pero de verdad que sí que me quedo con esas ganas, así que las que tengan la tarde libre, pues que se pasen por allí. Y luego comentar otra actividad que van a hacer las compañeras de los espacios abiertos. El martes 16 de abril se van a ver la exposición de fotografía antigua, Retrato Romántico. Van a ir a ver una exposición que es una muestra de retratos del Madrid de 1858 que convirtieron el retrato en una forma de arte. Y se van al Complejo El Águila, que está en la sala de exposiciones de la Biblioteca Regional de Madrid, Joaquín Leguina. Saldrán desde aquí, así que si estáis interesadas en participar, las que no conozcáis ya el grupo de los martes y queráis ir a esta actividad, habláis con Dulce y ella os cuenta exactamente los horarios y demás, pero será el martes 16 de abril a las 10:30. Pues qué maravilla. Y este amor que tú me das, ay, qué bien que se está sin querer más. La música, la playa y el cielo estrellado, así es como quiero estar. Ahora entrevistamos a Merche y a Ana. Vamos a cotillear un poquito sobre su vida y vamos a ser un poquito malas. Qué miedo, estas amigas. ¿Qué tendrán pensado en la recámara para nosotras? Esto, Anita, lo hacemos porque ellas tienen mucha inquietud de conocernos y aparte de que como somos muy salerosas, seguro que tenemos muchas cosas que contarlas. No, y nos han pedido que nos pregunten ellas y se conviertan hoy en las entrevistadoras. Claro que sí, lo que pasa es que ellas saben toda nuestra vida. Dramas, alegrías, risas, llantos y todo. Y nosotros queremos cotillear un poco su vida y la trayectoria de ellas. Bueno, yo el cotilleo le voy a dejar a vosotras. A mí me interesa saber, sí, saber si habéis tenido una infancia feliz y si habéis tenido bullying, que se llama ahora, entonces se llamaba de otra manera. Eso me interesa mucho. Luego ya el cotilleo. Bueno, he dicho lo del cotilleo, pero en fin. Sí, pero sanamente, sí, sí. Lo ha dicho. Ya está. Sanamente. Sí. Venga, pues comienzo yo. Pues sí, mi infancia muy feliz. Yo os he comentado alguna vez que yo vivía en el barrio de la Alameda de Osuna. Mis padres siempre han sido comerciantes. Mi madre tenía una tienda de ultramar... Bueno, mi madre tenía una tienda que fue una tienda de lanas, luego fue una tienda de ultramarinos, luego fue panadería, bollería. Fue pasando por diferentes negocios y mi padre tenía un bar, o sea que siempre hemos estado en el negocio de la hostelería. ¿Eso qué implicaba? Pues que yo muchas veces estaba sola. El tema de que ambos trabajaban, pues tenía que ir al cole sola, las actividades sola, porque mi hermana, pues sí, mi hermano también estaban trabajando, porque son más mayores que yo. Y yo me apuntaba a todo, a baile, a inglés, judo, todas esas cosas, ¿no? Que me ponen los padres para rellenar las horas cuando no saben qué hacer contigo. Pero bueno, sí, la verdad que lo pasé muy bien, aunque sí que es cierto que sí que tuve bullying. En este barrio, no sé si lo conocéis, era un barrio un poquito elitista, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, y los que éramos currantes, pues parecía que estábamos como mal vistos. Entonces yo recuerdo que mis compañeras de clase todas llevaban sus Levi's y sus pantalones de marca, y yo llevaba mis pantalones comprados en el Macro, que a mí me encantaba ir a comprar al Macro, porque tenían todos así las bolsas de golosinas grandes y cogías todo como al por mayor. Pero yo no tenía, en mi casa no teníamos para llevar Levi's. Entonces sí, sí que en alguna ocasión pues me encontré un poco como discriminada por no estar al nivel que tenían las compañeras. Pero bueno, afortunadamente fue un periodo corto y luego al cambiar de centro también me encontré mucho mejor. Luego cambiamos de residencia también y el vivir en pueblitos, que luego nos pasamos a un pueblito, pues a mí me ayudó a cambiar totalmente el rol ese de pasar de un barrio así pijo a una zona donde todo el mundo pues te abría con los brazos abiertos. Y de hecho, como había pocas chicas, yo llegué y todos decían ¡guau! ¡Una chica nueva en el barrio! Así que pasé de estar en un barrio donde estaba ahí un poco como de lado a ser ahí como empoderada, porque decían, pues claro, nos interesa conocer gente nueva. Bueno, pues súper interesante. A mí también me encantaba el Macro, por cierto. Esas bandejas gigantes de bollos, Kodan. Bueno, estamos aquí haciendo publicidad a un montón de marcas. Sin Macro que nos... patrocina, Macro patrocina. Bueno, pues la verdad es que yo también he sido más o menos una niña así que feliz, pues sobre todo porque tengo dos hermanas maravillosas. En concreto con Raquel, que siempre os hablo de Raquel y bueno, de Merce también, pero que he jugado mucho y eso que una me lleva 6 años y la otra 12. Y bueno, yo crecí en el barrio de Hortaleza y en el distrito de Hortaleza y nada, fui a un colegio de también un poco pijo, de monjas. Y bueno, la verdad es que no lo pasé nada bien en ese colegio. Sí que sufrí bullying porque pues todo empezó porque había una niña que sufría bullying y yo como que en un momento determinado pues me empecé a ir con ella y no sé qué, pues también porque, joder, veía su sufrimiento brutal y me empezaron a, bueno, a hacer cosas a mí. Total, hasta el final, que, o sea, fue un tiempo un poco largo, eso es verdad, pero le pedí cambiar de colegio a mis padres y me fui a otro barrio y todo a estudiar. Y la verdad es que ahí, estupendamente. De hecho, bueno, muy feliz, muy feliz. Pero vamos, así, en términos generales, sí que he tenido una infancia más o menos feliz. Y bueno, pues mi madre era trabajaba en casa, ama de casa. Y mi padre, pues padre proveedor, así muy típico, ¿no? Y bueno, pues con mis hermanitas y eso, pues mucho contacto. Casi todas hemos sufrido, antes no se llamaba bullying, pero burlas, así. No sé si era acoso, pero burlas así. Porque me quedaba a comer en el comedor, pues es que era muy pobre. Y claro, en el comedor era como que necesitabas caridad de los demás. Porque mi padre era barrendero, era una vergüenza, y su padre era barrendero, era muy bajo. Y siempre buscaban una excusa para meterse con... En este caso conmigo, pero me imagino que la que lo quiera hacer, lo hace con cualquiera. Yo también me quedaba en el comedor. ¿Tú te quedabas en el comedor, Ana? No, yo sí recuerdo toda gran parte de mi infancia quedar en el comedor y recuerdo que nos matábamos por pillar los cuscurros del pan porque como la comida no nos gustaba, usábamos el cuscurro de pan para quitar la miga y poner la comida que no te gustaba y meterla ahí porque claro, hasta que no te lo comías no te dejaban levantarte. Entonces yo, como comía muy poquito, siempre lo primero el cuscurro de pan para ir poniendo ahí y hacer... No habrás llegado al vaso de la leche en polvo. No. Cuando tú ya, eso ya había pasado. Sí. Pues también, era una discriminación, o sea, las que podían, pues no sé, no, eso era una bajeza. Pues yo no lo veo como una bajeza, no, porque no. Yo... Ah, no, tú no, pero ella sí. Yo en Puerto Llano, que os he dicho muchas veces que estuve hasta los 10 años y después me vine a Madrid, pues yo estudié en un colegio de monjas allí en Puerto Llano, y yo tengo el recuerdo de que nos daban, pero vamos, eso era a todos, no era... Que nos daban, no sé si es que... Era la costumbre, nos daban la leche en polvo a todos. ¿Pan con mantequilla? ¿Ves? De eso yo no me acuerdo. Yo me acuerdo de la leche en polvo. Entonces debía de ser una costumbre entonces. Porque yo después me vine aquí, ¿no? Aquí el que se llevaba ya uno, el desayuno. Aquí no te daba el nada. Que yo creo que eran los que nos veían un poquillo escasíos. Porque no, yo la verdad es que estaba muy... Allí era a todos. Era una costumbre que se le daba a todos. Y yo me acuerdo que también tomaba leche en polvo cuando iba al colegio, siendo pequeña. Sí, claro. Sí. Y una vez pasada esa etapa, ya pasáis a ser más mayores. Me gustaría saber qué hobbies habéis tenido y en fin, cómo os habéis desarrollado en la vida para llegar al puesto que tenéis hoy día. ¡Qué preguntaza, Inés! Bueno, pues, ¿qué hobbies hemos tenido? A mí siempre me ha gustado bailar, siempre he bailado, he hecho mucho ballet clásico, luego después del clásico, pues, contemporáneo, luego bailes de salón, bueno, siempre me ha gustado bailar, entonces dentro de eso he estado bailando siempre. Me ha gustado mucho leer, me han gustado mucho los animales, los perritos en particular, siempre he tenido mis perritos, sigo teniendo perritos, pero he ido cambiando de todos los tamaños, pastor alemán, chuchos variados, de todo tipo. ¿Y cómo hemos seguido creciendo? Bueno, pues, no sé, fíjate, a mí me llevó al mundo de lo social a hacer el curso de monitor de tiempo libre. Yo ya vivía en Ajalbir y no tenía nada claro a qué quería dedicarme profesionalmente, entonces hice un curso de monitor de ocio, tiempo y libre y dije, anda, esto es lo que a mí me mola estar con gente, me mola trabajar con las personas que tengan a lo mejor más dificultades, me mola este rollo comunitario y demás, y entonces empecé a estudiar sociología en la Universidad Complutense y en Somosaguas, claro, sí. Y ahí estudié mis 5 añitos de sociología y luego me puse a trabajar en una editorial. Y yo veía que, bueno, no tenía nada que ver lo que trabajaba con lo que había estudiado. Y entonces tomé conciencia un poco de que la sociología a mí me quedaba como demasiado abstracta, ¿no? Era como mucha teoría y demás, pero luego en la práctica, yo cuando lo puse en práctica, pues era a través de estadísticas, encuestas, llamar por teléfono a la gente a las 4 de la tarde cuando se estaban echando la siesta. ¿Qué programa de televisión ha visto usted esta tarde? ¿Se acuerda del anuncio? No me gustaba. Y entonces tomé conciencia de que existía también el trabajo social, que yo no lo tenía como muy interiorizado, y estudié trabajo social, que me gustó mucho más porque había una presencia más directa con las personas. Empecé a hacer voluntariado en asociaciones de personas con discapacidad también, y luego empecé a trabajar en un proyecto de personas con diversidad funcional en el que estuve 17 años trabajando con chicos y con chicas con diversidad, pues en tanto en la formación para el empleo, en el ocio, en habilidades sociales, con las familias, todo eso muchísimo tiempo. Y luego cuando ya mi proyecto terminó, que trabajamos en Alcalá, pues mi empresa me dijo, hay un huequito aquí en Caño Roto, pero en lugar de diversidad tienes que trabajar con personas mayores. Y dije, ah, pues guay, vamos a probar qué tal es eso de funcionar con personas mayores. Y pues súper feliz, porque he encontrado un grupo estupendo, me encanta lo que hago. Además te permite hacer un montón de cosas, Bueno, es que estas chicas, como valen pato, lo mismo hacen un programa de radio que unos bailes que unas cocinas. Nos permite pues trabajar en muchos aspectos a nivel personal. Pues yo creo que al final pues terminas haciendo relaciones pues muy, muy, muy firmes y muy amplias. Y a nivel grupal pues nos permite trabajar en todos los aspectos, en el desarrollo de ellas, a nivel de ocio, a nivel creativo, a nivel artístico incluso, o sea, que haciendo radio, es decir, que me ha permitido participar en muchas áreas que antes no podía tocar y pues me encanta, así que súper feliz. Bien, pues nos alegramos muchísimo. Bueno, pues la verdad que una historia súper bonita, ya a ver ahora cómo... Pues ahora la tuya. Pues cada cual tiene la suya, claro. Claro, yo os voy a contar varias cosas así de etapas de la vida que tienen que ver con esto. Cuando yo era pequeñita jugaba con mi amiga Cristina a grabar cintas de cassette como si hiciéramos un programa de radio. A mí ya me flipaba la radio, me encantaba. Y de hecho, cuando yo terminé bachillerato, pues quise hacer las carreras que tuvieran que ver pues con comunicación audiovisual y periodismo, pero resulta que ese año estaba la nota por los cielos y me quedaba un huequito por rellenar y puse sociología sin saber muy bien lo que era. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, en el instituto, en este segundo sitio donde yo estudié, pues eso, ya de adolescente, en el que yo me cambié cuando pues no estaba bien en el colegio, era un instituto que también era de monjitas, pero eran unas monjitas bastante liberales y que además tenían un proyecto de integración social y tenían, o sea, la gente que iba a ese instituto también eran hijos e hijas muchas veces de migrantes, de personas que tenían situaciones difíciles en sus casas, situaciones económicas complicadas, y estas monjitas, pues el instituto tenía un proyecto social un poco, ¿no? ¿Qué pasa? Eso me permitió conocer a mucha gente de diferentes, con diferentes situaciones y tal. Y yo ahí pues pasó, bueno, es que no me quiero alargar, pero pasaron ciertas cosas y terminé siendo un enlace entre los chungos y los empollones. Sí, terminé haciendo mediación, o sea, ya para empezar en el instituto hacía esto. Luego, es verdad que como me hice muy amiga de los chungos, por decirlo de una... Pues los chungos no eran chungos porque sí, eran chungos porque en sus casas lo estaban pasando muy mal. Casi todos en sus casas tenían unos, bueno, pues unos percales bastante complicados. Entonces yo me convertí un poco en la persona que escuchaba. Yo me sentaba en el patio, es que muy fuerte. Me sentaba en el patio y venía la gente y me contaba sus movidas. Y luego me escribían notitas y me seguían contando cosas. Y eso, yo no sé, es que no entiendo muy bien cómo sucedió eso, pero como que se fue. Empezaste con el trabajo social del patio, es una nueva vertiente. Te lo juro que la gente que no me conocía de nada me mandaba notas, es una cosa un poco rara. Bueno, total que un día me llamó al orden la orientadora del cole y me dijo: ¿estás haciendo mi trabajo? Claro. Sabes que no puedes, ¿no? No tienes una carrera, ¿qué tal? Y me dijo ella: tú eres una persona demasiado sensible para dedicarte a intervención social. Eso me dijo. Bueno. No quería que le quitaras el puesto. Y a mí eso me cabreó profundamente y dije, ¿ah, sí? Ahora. Pues dos tazas. Claro, total. Vuelvo al momento en el que yo puse comunicación audiovisual y periodismo cuando terminé la selectividad, en esos cuadritos que había que rellenar. Pues resulta que me llega una carta a casa y me pone sociología, y yo, claro, una llorera, porque yo quería hacer comunicación audiovisual o periodismo y quería dedicarme al periodismo social. Entonces, de denuncia social un poco, ¿no? Uh-huh. Entonces, empiezo a hacer sociología sin saber qué era aquello un poco. Y efectivamente lo que dices tú, Merche, o sea, es una carrera tan teórica que no aterrizas nunca a nada, pero sí que tuve la suerte de tener una asignatura que se llamaba intervención social, yo creo. Hice las prácticas en un centro muy parecido a Masi, donde había niños y niñas que iban por las tardes y tenían un proyecto. Bueno, me encantó aquello, me flipó y como que dije, yo quiero dedicarme a esto, sobre todo a jóvenes, a adolescentes, que era como lo que yo, ¿no?, tenía la idea de hacer. Y luego al final he terminado trabajando en intervención social, pero en diversas cosas, porque al final yo me dedico sobre todo al empleo. Estuve en otra sociedad, bueno, estuve muchos años en Cruz Roja haciendo prácticas, en varias entidades y asociaciones, y luego pues terminé trabajando en La Calle, que es una asociación que hay en Vallecas, con un proyecto de empleabilidad, tal y cual, y he terminado aquí, qué haciendo valiente. Radio. O sea, yo cuando me dijeron que este trabajo tenía una partecita de radio, dije, vamos, para allá que voy. Haciendo radio y haciendo intervención social, desde el empleo y desde la igualdad. Pero vamos, que al final es intervención social. Y es que estoy tan contenta, me gusta tanto, que, en fin, no sé. Que a nosotros nos ha venido muy bien que a ti claro. Te guste. Y a ti nos gusta. Y es muy bonito. Sí, porque estamos muy contentas con vosotras. Nos encanta vuestra historia. Sí, ahora algo personal. Te iba a decir, Ana, ¿has visto qué calladitas están todas prestando atención? Digo, se están reservando lo gordo. Pon una canción o algo mientras. Tengo un poco de miedo. Oye, hacemos una pausita, pongo una canción. Estamos escuchando. Voy a poner una cancioncita, ¿vale? Así de pausa y vais pensando la siguiente. No hay nada que pensar. Bueno, nosotras vamos tranquilizando. Bebéis agua. Creciendo, te fuiste de casa y estás de vuelta otra vez. Háblame de cómo te han besado, hoy lo quiero recordar. Laboralmente me parece que habéis encontrado vuestro camino y además se os ve muy felices hablando, porque lo decís con entusiasmo y para mí eso es muy, muy importante, ser feliz en tu trabajo y todo, pero ahora queremos saber un poquito en lo personal. ¿Y que nos digáis algo. Algo de lo pareja, personal. Pareja, no pareja, algo. Bueno, laboralmente lo que decías, por terminar un poquito esa parte, efectivamente los profesionales que nos dedicamos a esto, yo creo que tiene que nacernos y tenemos que disfrutar de ello, porque es verdad que son normalmente muchas horas que trabajas, muchas veces fuera de tu horario, porque es que tienes que, bueno, a veces ni siquiera es que tengas que hacerlo, es que quieres hacerlo, ¿no? Que quieres hacerlo un poco mejor, o quieres ampliar más, o quieres generar una actividad nueva. Entonces esto tiene que ser porque te nace, porque económicamente pues es un sector que está pagado regular. Y personalmente, pues sí, yo creo que se ha visto a mi vida. Yo tengo pareja, no tengo familias que tengan dos patas, solo tengo uno que tiene cuatro patas, que se llama Fuyur, y no nos estará escuchando porque no se lo he dicho, si no le había dejado la radio puesta. Y bueno, pues tengo mis hermanos, sabéis que tengo una hermana que vive en Asturias, tengo una sobrina que vive en Mallorca. Tengo un sobrino que vive en Guadalajara, o sea que la familia está un poco repartida. Mis papis están los dos bien y viven en Ajalbir, que está al ladito de Daganzo. Y pues muy bien, mi vida tranquilita. Ahora mi ocio pues lo dedico al pilates, que sigo haciendo pilates. Estoy en una batucada, que también me habéis visto. Sí. Que estoy en una batucada de voluntaria. Bueno, de voluntaria. Disfrutando de lo que se hace en la batucada. Y los fines de semana pues me gusta mucho el campo, salir con el perrillo, ir al teatro, al cine, a bailar, que Anita me tiene que contar un baile nuevo por ahí que ha descubierto. Y este fin de semana, pues como mi chico se lía la manta a la cabeza con cualquier idea, pues nos vamos a Sevilla a ver al Atleti de Bilbao en autocaravana. Así que ayer por la tarde me dijo, miramos una autocaravana. Digo, ¿qué dices? Y esto no lo hemos hecho nunca. Y fuimos a mirarla y dijo, la chica, tengo esta que es pequeña y esta que es más grande. Y yo, pues la pequeña. Dice, pero os dejo al mismo precio la pequeña y la grande. Y pues la grande. Me dijo, por la grande. Digo, pues ala. Ahí, así que nos liamos la manta a la cabeza y a las 5 salimos para Sevilla en la autocaravana a ver el partido en una pantalla. Claro que no tenemos entrada de fútbol. Vamos a verlo desde fuera con toda la gente que no tiene entrada. Así que locuras de estas que dices, bueno, pues me lío la manta a la cabeza sin pensar ni nada. Llama a mi madre, mamá, te llevo al nieto peludo. Mi madre me ha dicho, vale, voy sacando el pollo del congelador y tráetelo para acá. Así que, en resumidas cuentas, eres feliz. Y soy feliz. ¿Qué ya está? Ahora Ana, hará lo mismo a Ana. Bueno, pues sois. Ah, claro. ¿De qué equipo? Del Atleti de Bilbao. Yo soy del Atleti de Madrid, pero eres del Atleti de Bilbao, así que hoy soy del Atleti de Bilbao. Pero juegan los dos. No, juega con el Mallorca. Ah, bien. Yo tengo una anécdota del Atleti de Bilbao. ¿Queréis que la cuente? Sí. Bueno, no, es que mi marido era acérrimo del Bilbao. Ah, mira. Entonces, un día que trabajaba, pues jugaba y como no podía llegar a casa, se metió en un bar a verlo. Y todos eran del equipo contrario, no sé si era del Barcelona o qué. Bueno, el caso es que él era solo del Atleti de Bilbao. Y metió un gol el Atleti de Bilbao y el otro no se reprimió. Entonces se le quedaron todos mirando y el otro se inventó una... ¡Ay, no! ¡Que cago en la leche! ¡Que le han ganado al Barcelona! ¡Que me he equivocado! Tuvo que dársela. Porque, salió porque como pudo, que, ¿no? De, ¡ay, me cacho! Sí. Bueno. Siempre me acuerdo porque es que él se ha muerto... Del Atleti de Bilbao, con la bufanda y con una chapela y con todo. El mío era del Barça, fíjate, en Madrid, del Barça. Y lo que tú has contado, Bisi, pues fíjate qué problema, todos del Real Madrid y una persona del Barça. Claro. Pero es que mi marido no estaba ni en el barrio, que no conocía ni a la gente. Se metió en el primer bar. El que es un equipo es un equipo. Y él no sabía ni de qué eran los que estaban allí hasta que nos surgió el problema. ¿Y qué tal el tema de la cocina? ¿Cómo se os da? Espera, que nos va a contar un poquito. No quedaba... Bueno, tampoco hay mucho que... No, pero te hemos dicho en tu vida personal. Pues, a ver, yo soy... O sea, estoy divorciada. Bueno, todavía no, me divorcio en mayo, pero vamos, estoy separada. Oye, hace pues, tres mira, años. Eso no lo sabíamos nosotros. Sí. O sea, que estabas casada y te separas. Sí, yo estuve 17 años con la misma persona, nos casamos y el matrimonio duró un año, fíjate qué cosas. Bueno, pues ya está, no pasa nada. Pero, bueno, afortunadamente, la verdad es que nos llevamos muy bien mi exmarido y yo. Y bueno, pues a día de hoy somos amigos. Y luego, pues, ¿qué más? Pues yo vivo sola, vivo con mi hijo de cuatro patas también, pero en este caso dice miau en vez de guau, que se llama Lynchy. ¿Y qué más cosas? Pues me gusta mucho, me gusta tanto la radio, que no solamente la hago en el trabajo, sino que también pues colaboro en otras radios comunitarias, como Radio Almenara, el año pasado estuve en Onda Violeta, que es otra radio comunitaria, y bueno, me encanta, es un mundo que me encanta. Por cierto, Merche, guárdate los bares de Sevilla, me los tienes que decir, que voy en un mesecito a un evento de radios comunitarias. Yo te hago prospección, por favor. Sí. ¿Y qué más? La verdad es que salgo mucho con mis amiguetes, eso también me gusta mucho el campo. Suelo ir a menudo, mi idea es irme a vivir al campo, lo que pasa que no, de momento no puedo, no he encontrado la salida, pero ya iré haciendo un plan. Eres joven. Sí, bueno, no tanto. Sí, no, a lo nuestro. Eres una niña. Bueno, y poco más, no sé. Ya. Bueno, que también eres feliz, porque se te ve en tu trabajo y en tu... Pues sí, muy bien. Sí, hombre, bueno, sí. Pues ya sabemos algo de vuestra vida. Claro. Sí, porque... Preguntaba Nines que qué tal la cocina, cómo se te da la cocina. Sí, pues mira, Nines, yo te voy a contar la verdad verdadera. Cuando yo vivía con mi marido, sí que cocinaba más, porque claro, cocinar para dos es un poquito más fácil, pero cocinar para una es un poco rollo, porque al final tardas más, tardas en hacer lo que sea, en limpiar la cocina, bueno, da mucha pereza. Entonces, a mí la cocina no se me da mal del todo, pero es verdad que al final cocino lo más fácil que hay, toda la plancha y cosas muy sencillas. Entonces, aquí viene lo nuevo, porque yo el año pasado estaba comiendo muy mal. Estaba comiendo ya de comprarme cosas todo el rato, por no cocinar, tal cual. De vaga, esto fatal. Claro, y eso al final hace que te gastes un pastón, que encima contamines un montón porque casi todo viene envasado, que si compras no calculas y al final tiras cosas a la basura y eso es un desperdicio y no se puede aguantar eso, en fin, un montón de cosas mal. Claro. Entonces mi compañero Mon, de aquí de la Onda del Caño Roto, como también trabaja, es mi amigo personalmente y también trabaja conmigo afortunadamente los martes y los jueves, pues hemos decidido que una semana cocina él y otra semana cocino yo. Un día de la semana cocina él y otro día cocino yo. Entonces ya como que te animan más, claro, porque le echas ese ratito y ya, ¿no? Bueno, que anda que no me rolla para contestar. Tú dices de la cocina lo entiendo, porque no es lo mismo cocinar para dos, tres o cuatro personas que para una. Y lo que tú dices, te vuelves, algunas veces pues yo digo, vale, voy a cocinar unas lentejas, pero que me sale comida para toda la semana. Y entonces vas a lo fácil y hago lo mismo que estás diciendo tú, entonces lo entiendo muy bien. Yo normalmente cocino para dos veces cuando cocino. Para que me quede para el otro día. Claro, claro. Es así. Claro, si la gente lista lo que hace es cocinar y congelar. Claro, ¿no? Claro. Pero a mí yo no congelo. Me sale eso. Yo sí, porque como lo que me gusta es cocinar. Bueno, pero como vosotras lleváis una vida muy activa, también hay que tener tiempo. Porque no siempre se tiene tiempo. La cocina es muy trabajosa. Y entonces también tienes que estar en casa. Y si estás trabajando, estás aquí, estás allí, dices, vale, y ahora llego cansada y no tengo ganas de ponerme a hacer nada, o sea, es lógico. Y me como un bocadillo. Claro, sí, por eso, que comes peor y guarreteas más, claro, porque a mí me ocurre, a mí hay veces que digo, Dios mío, si es que no me apetece, y con cualquier cosita, a ver, un bocadillo o cualquier cosa, ya comes. ¿Y tú, Merche? Yo, bueno, cocino porque tengo que comer, claro, pero no me gusta cocinar y muchas veces, o sea, yo no puedo hacer dos veces la misma receta porque hago lo que me sale, digo, un poco de esto, un poco de lo otro y tal, y digo, igual está bueno, y hay veces que está bueno, pero claro, si está bueno y luego lo quiero repetir, digo, yo no sé lo que he echado porque sigo ahí ningún criterio y no lo hago con cariño, o sea, no lo hago, ay, voy a cuidar, no, yo intento, mientras que hago una cosa que se haga otra y así voy economizando tiempos, o sea, sí que cocino, pues porque somos dos en casa, sí que hacemos mucho, pues a lo mejor una olla grande y luego de ahí ir congelando y demás, pero no. Y luego lo que me gusta hacer son cosas, claro, que están buenas, que están grasientas, que están dulces. Eso sí, claro, me gusta preparar cosas, pues la pasta, que tenga muchas, las salsas que tienen champiñones con nata y esas cosas, me encanta hacerlas. Ah, cuando hay que hacer un, bueno, el cocido también me gusta. Cuando hay que hacer una lenteja, pues bueno, pues hay que hacerlas, las hago, pero no disfruto haciéndolas, es, me gustan las cosas que no son otro sanas, tipo, claro. Otro tipo. Pero bueno, comer, comemos. Pues ya está. Os vais apañando. ¿Qué más? ¿Qué más nos cuentan estas chicas? ¿Qué más queréis saber? Venga. Pues nada, ¿qué tenéis preparado más o menos? Aunque ya estáis en el futuro, pero tendréis también, sois jóvenes, pensando en el día de mañana. ¿Cuándo jubiláis como nosotras? ¿Qué tenéis pensado? ¿Tú tienes pensado eso, me Anita? Han pensado, cuéntanos. Sí. Yo ya os he dicho que mi objetivo en la vida, ahora mismo, que me he marcado, es irme al campo y pronto, ¿eh? No digo en la jubilación. Ojalá pudiera irme pronto. Es verdad que bueno, al final es difícil encontrar un empleo, tal y cual, pero sí que me gustaría envejecer en un sitio donde yo vea verdor y vea ovejitas. En serio, ese es mi plan de... Porque también lo ves así porque eres joven. Cuando llegues a una edad y necesites un control médico, a ver. Un desplazamiento, claro, tienes que mirar que haya sitios donde tú puedas estar atendida, a un banco. Yo soy súper consciente de eso. Ese es el problema. Porque es verdad que mis padres, por ejemplo, se van 6 meses al año a una aldeíta muy pequeña que hay en Jaén. Y a mi madre le dio el ictus allí, cuando le dio. Entonces, pues fíjate, pues porque mi tía tenía el coche y rápidamente salió zumbando hacia el hospital y la pudieron inyectar corriendo una cosa que, bueno, deshace un poco el coágulo. Sí, eso es. Y fue todo rapidísimo, pero yo soy consciente de que es verdad que cuando llegas a una edad, y además mis padres son mayores, o sea, mis padres... tienen 80 años casi, y bueno, casi no, mi padre supera los 80 y mi madre tiene 79, que siempre me dice que porque la pongo años. Como nosotros. Yo pregunto, ¿no habéis pensado tener hijos? Bueno, pues yo en una época de mi vida sí que me lo planteé, pero no como ser madre, sino a mí me hubiera gustado a lo mejor adoptar a alguien, porque siempre he pensado que habiendo niños en el mundo sin familia... no era necesario traer otro niño a este mundo con lo que vemos cada día. Pero luego la verdad es que no lo he necesitado. No sé, creo que al final completas tu vida con un montón de cosas, claro, con actividades, con gente de todo tipo, sí, de todas las edades. Porque además, fijaros nosotras, que intervenimos con gente de todas las edades y que fuera de aquí, pues igual, con gente, claro, de todas las edades. Y no los he echado nunca en falta, Luisa, o sea, claro, no es un tema que... Pues yo que... tengo una amiga que ha adoptado una chinita, que se la encontraron con el cordón umbilical entre China y otro país, estaba tirada, y se la llevaron los chinos a un orfanato, y ella la solicitó, y hasta los 3 meses no pudo ir, se la llevó a los 5, y resulta que allí... en vez de darle a los niños el biberón con leche, se lo dan con agua de arroz. Y estaba la niña esquelética. Ahora esa niña juega con mi nieta, que hemos estado en Girona en un campeonato de fútbol, la chinita esta, y está, dice que lo mejor, me ha dicho ella, que lo mejor que ha podido hacer en el mundo, haber adoptado. Tiene la niña ya 14 años. Y está contentísima. Y la china, no sabéis, no se puede figurar qué cariñosa, cómo está con sus padres, y yo digo, y yo pienso, mira, qué buena acción hizo esta persona, que no tenía hijo, era así como vosotras, y adoptar a esta chica, y dice que ha sido su bendición, porque me ha dicho que un matrimonio sin hijo es, me ha dicho un refrán que no me acuerdo. Como un jardín sin flores. Así, eso sí. Y entonces, pues, dice, yo lo mejor que he hecho en mi vida es adoptar a esta niña. Pero mira, eso era también antes, porque sí, hoy día con los trabajos y la vida que tenemos, claro, ya la gente ya no joven trabaja, quiere su independencia, no quieren dejar, porque es muy importante ser independiente económicamente, claro, y al final sabes que los hijos se van, tarde o temprano, sí, al final estar sola. Igual, o sea, ¿no? Yo, mi hijo vive en Barcelona, no tengo trato con él apenas, mi hija la tengo más cerca, pero al final tu vida, yo vivo sola. O sea, que es algo relativo. Está bien tener hijos, pero es relativo. Sí, pero vamos, que si no los tiene, lo que ha dicho Merche, pues no los conoces, de que ella, su pensamiento hubiera sido adoptar, a mí me parece que es una acción preciosa, claro. Y eres madre, sí, igual. Claro, igual. Yo, mi sobrina, claro, tiene ya 42 años y ha tenido, ha probado a tener novios, pero se ve que la asusta y los ha ido dejando al poquito, bueno, tiempo de estar. Y vamos, esa no se plantea de tener hijos, sí, ni pareja ni nada. No, no, hoy hay muchas mujeres que... su trabajo, que, claro, su ir a correr, su a la piscina, o sea, es que ahora, yo. La educación ahora es diferente, claro, porque antes estabas programada, como quien dice, claro, para casarte, tener hijos y depender del marido, y es un error. Ella es la cuarta, es de mi hermana, tuvo tres chicos y luego vino ella. Claro. Vino con el problema de la celiaquía, y yo creo que a ella incluso eso la retrae. Eso lo pienso yo, que claro, no lo he hablado yo con ella. Claro, yo creo que todas las opciones son válidas. Claro, no, claro, puedes ser, sí, feliz, puedes, claro, desde pequeñita decir yo quiero ser mamá, o desde pequeñita decir yo no, claro, quiero ser mamá, yo no quiero, o yo, claro, no quiero casarme, o yo quiero ser independiente, o quiero tener una relación abierta. Sí, sí, sí. Además, ahora, pues como comentáis, las situaciones van cambiando. Hay, sí, muchas personas, sí, que se van separando, sí, van teniendo familias, y hay veces que luego vuelven a tener pareja, pero cada uno decide seguir viviendo en su casa, claro, sin tener una, sí, relación... de cohabitar, y son igualmente felices, sí, sí, que eres, disfrutas con el deporte, que disfrutas con tus estudios o con tu profesión, pues totalmente válido. Que el día, sí, de mañana la situación cambia, pues cambia, no sé, yo creo que en cualquier momento pues las situaciones pueden cambiar y puedes tener unos intereses de una manera o de otra, y claro, si estás con una persona, pues también esa persona va a determinar que a lo mejor queréis algo juntos o no lo queráis, o no, es lo decir, quieres, es que ahora... la vida se pueden dar mil situaciones, y a mí me parece, sí, que son todas perfectamente, claro, válidas, son todas válidas. Todas. Mira, sí, yo... Lo importante es que sea feliz. Claro, pues sí. Exactamente, eso es lo que acaba de decir María Jesús. Claro. Lo importante es que una sea feliz, y apoyo totalmente lo que está diciendo Merche, porque es verdad que antiguamente sí que es verdad que como que parecía que las mujeres, sí, si no teníamos hijos o hijas, no teníamos descendencia, no estábamos completas, que en si la no vida. Si no te casabas ya es que... Claro, y no podíamos ser felices casi. Claro. Y eso no es verdad, no, eso era una falacia totalmente, eso yo no lo veo para nada que sea así. Y bueno, a mí cuando me preguntan, lo que yo sí que digo son dos cosas. Una... Porque depende cómo pregunten. Luisa ha dicho, ¿habéis pensado en tener hijos? Eso está bien, no está mal. Pero hay gente que te dice, ¿y cuándo vas a tener hijos? Sí, se te va a pasar el arroz, como el que dice, como que a mí eso me sienta fatal. Impositivo, ¿no? Un poco impositivo. O si tienes uno no es nada. Digo, vale. Si sabe mal, que como pueden decir, pues a mí que me, uno no es nada, me sienta fatal, ¿eh? A mí, claro, me molesta profundamente, y os voy a contar por qué. Porque tengo a gente muy querida y muy cercana que no puede tener hijos. Claro. Y esta pregunta para, claro, esa mujer en concreto en la que yo estoy pensando es súper dolorosa. Claro, súper dolorosa. Daño. También tengo a gente que entre su pareja no se ponen de acuerdo, uno sí que quiere y el otro no. Eso también. Entonces, es, cuando alguien les pregunta otra vez, ¿cuándo vais a tener hijos? Es súper doloroso porque es un daño que tiene esa parte, ¿no? Vale. Cuando alguien ha perdido un bebé y pues no lo tiene por qué saberlo nadie, ¿no? Pues a lo mejor, claro, también es súper doloroso. Sí, también es un dolor. Claro. Sí. ¿Qué más? Y luego, pues por ejemplo, si a mí me preguntan personalmente, pues mira, yo sinceramente, bueno, yo ahora mismo no tengo pareja ni nada, ni, pero... cuando estaba con mi exmarido, él sí quería tener hijos en ese momento. Yo estaba en un momento laboral y personal en el que no coincidíamos. Al final, bueno, nos separamos por otros motivos. Pero vamos, que ahí se quedó un poco la cosa. Si a mí me cuando me pregunta, pues por ejemplo, mi mejor amigo, que yo le hablo mucho de esto con él, pues yo siempre le digo, mira, Sergio, yo creo que sería buena mamá. Creo, ¿eh? Creo que no se me daría mal. Si viene en la vida, pues fenomenal. Que no viene, pues tampoco pues pasa nada. A mí me parece muy bien. Que no va a ser un motivo de mi infelicidad. Claro. Hay gente que sí que es verdad que parece como que no es algo fundamental en sus pilares de la vida. Y me parece respetable. Igual que me parece respetable que alguien no quiera tener hijos. Sí. A mí también. Claro, a mí también me parece muy respetable todo. A mí me parece. Ahora bien. Se respeta todo, no es como antes, que antes que tenías que seguir una línea. Y yo conozco a una pareja que a los 10 años de estar casados, ella quería tener hijos y él no. Y a los 10 años, ella le dijo, o tenemos un hijo o nos divorciamos. Y tuvieron una niña. Y ya llevan casados pues unos 30 años. Y bien, ¿no? Bien, bien, bien, bien. Elena pero quería decir ella, algo. Ella le puso ella el último quería, tal. Ella quería un hijo y le dijo, o tenemos un hijo o me divorcio. Claro, es una opción. Cada uno piensa de una manera. Claro. Y entonces él accedió a tener, tuvieron una niña, una hija, y bueno, viven ahí en el Paseo Extremadura. Pero que quiero decir que sí. Luego muy pero bien. Pero antes siguen, lo veíamos como una cosa bien. Ideal. Como, y no, no es así. Nadie te prepara porque luego dan mucho trabajo, muchos disgustos. Están malos, ya no vives, solo vives para ellos. Y entonces tu independencia, ¿dónde está? Llegas a ser, pues eso, la que se queda en casa, la que cuida, la que esto, la que el otro. No, ella no. Y tu vida está aparcada, o sea, dejar de ser tú. Ella es bióloga, Elena, además. Y Elena quería... Elena. Yo tengo dos hijos y bueno. Elena quería... El mayor estuvo 5 años sin tener familia y a mí me decían las vecinas, pero no eres abuela, no eres abuela. Yo jamás, sí que me gustaba, pero yo jamás le decía a mi hijo nada porque luego lo mismo se lo chivaba a mi nuera y digo, no, yo no quiero meterme ahí donde no debo. Y ahora ha venido un nietecito, tiene 13 meses y yo estoy loca de contenta. Y luego me dice un día mi hijo, dice, ay mamá, nunca me has dicho nada en los 5 años. Llevábamos 2 años buscándolo, pero nunca me decías nada, mamá. Digo yo, es que no quería líos, hijo, porque si luego yo te lo digo, te viene mal o lo que sea, o yo no quería problemas. Y si en cambio tengo el otro que vive en pareja y él de momento, pues piensa como vosotros, dice que de momento que él no es primordial los hijos, que él es primordial irse a viajar y estar libre. Entonces yo veo que hay que respetar todo, que a mí sí me gustaría que el pequeño también tuviera, porque yo como abuela me siento muy feliz, lo tengo que decir, porque no había hecho esa experiencia. Me mantienen como más joven, yo que sé, ahora anda con los lobitos y todo, y te hace, bueno, el rato que estás con el niño tienes una felicidad muy grande. Yo sé que luego no va a ser lo mismo, que luego echará las alas y volará, porque es la ley de la vida, pero yo mientras lo disfruto todo lo que puedo, y si en cambio el otro, pues no. Elena quería hablar. Es normal. Que también hay un texto en la Biblia que Dios no obliga a tener hijos, que somos libres. Ahí, no Dios tampoco dice que tenemos que tener hijos. No nos obliga. Y claro, yo cuando era pequeña igual yo le veía a mi madre, pobrecita, que tenía tantos hijos, tiene 8 hijos, somos 8. Y yo siempre decía, yo solo voy a tener uno, me caso o no me case, voy a tener uno, y cumplí. Pues yo sí quería tener familia, pero yo la tuve a mi hija a los 11 años de relación. Tampoco me amargué la vida, ¿no? Pero porque trabajaba en aquella época, y entonces pues la verdad es que viajábamos para acá y para allá. Lo que pasa es que yo sí quería tener, pero ya te digo que no sufrí, no me obsesioné, y cuando ya decidimos que habían pasado unos años, que sí, que quiero, que queremos familia, los dos de acuerdo, porque pienso que eso tiene que ser de mutuo acuerdo, porque como se haga uno sí y otro no, la cosa al final no mal, tiene que ser de acuerdo. Sí. Y te digo una cosa, solo he tenido una, no he podido tener más, pero bueno, que lo que hemos dicho antes, cuando dices uy, una o ninguna, pues oye, una, pues para mí ha sido suficiente. Claro. Y además yo lo veo muy bien, la persona que elige que no quiere tenerlo, pues que no lo tenga. La persona que quiere adoptar, pues mira qué obra más bonita está haciendo. Oye, que hay muchos niños abandonados y de todo eso. Entonces me parece todo muy bien. Muy bien. No sé si tiene Ana una canción por aquí preparada para poner un poquito de música. Thank you. Bueno, sí, sí, terminamos un nuevo programa de La Onda de Caño Roto. Y a mí me gustaría saber lo que si hay alguna conclusión. A mí, desde luego, me ha encantado y me ha gustado mucho, aunque ya las conocemos, pero me ha gustado mucho conocer más íntimamente a Ana y a Merche. Bueno, pues muy buenas y hasta otro programa. Que siga esta racha de buena onda. Y a mí igual me ha gustado mucho oírlas, sus experiencias, y que son, pues como somos todos, etapas de la vida, y me ha encantado el programa. Sí, a mí me ha gustado mucho y nada, os digo que estamos muy a gusto entre vosotras. A mí también me ha gustado bastante, parecemos una familia, como que si nos conociéramos. A mí me ha encantado, son las dos una crack. Y se me han quitado hoy todos los dolores. Estoy tan contenta. Eso es lo mejor, venir aquí que no te duela nada. Que no te vuelva bonita. Y viva, viva Onda. De Caño Roto. A mí también me ha gustado el programa, las compañeras, las dos profesoras, me encantan y lo paso muy bien aquí todos los días que vengo. Pues a mí me ha gustado sobre todo la sinceridad con la que nos habéis hablado, nada más. Sí, los trapos sucios no os los hemos contado. Muchas gracias. Pues así para rematar, yo lo que estoy súper encantada, Merche, es de que nuestras amigas hoy pues hayan sido locutoras principales, lo han hecho estupendamente. De verdad que esto yo creo que tiene que continuar, ¿eh? Vale. Y ir más para adelante. Y en fin, que me encanta esta energía que tienen estas mujeres siempre y que, bueno, pues nos dejan programas tan bonitos. Muchas gracias. Gracias a vosotras. A vosotras. A vosotras. Adiós. Adiós. Hasta con la próxima. El corazón. Mantener el rigor es muy difícil. Qué difícil que es decir que no, es muy difícil. Sin embargo, qué fácil que es dejarse llevar. Qué fácil que es dejarse arrastrar por la locura en un segundo. Y sin embargo, qué difícil que es aterrizar. Que es volver a bajar de las alturas en este mundo. De vez en cuando es necesario perder la razón. Adiós, mundo cruel. Bye bye, my love. Qué difícil mantener. Es que decir que no es una pena. Sin embargo, qué fácil que es dejarse llevar. Qué fácil que es dejarse arrastrar por la locura en un segundo. Y sin embargo, qué difícil que es aterrizar. Ya viste qué difícil que es volver.